Solo, solo, solo, solo, solo, soy más feliz. Los Cuba, USA. ¡Vive! Me miras directo a los ojos y extraño no encontras mi llanto. No lloro, ya ves, comprendí que no es para tanto, tonta. Te quise entregar cuerpo y alma y solo tomaste mi cuerpo. La calma perdí y el amor que te di ya está muerto. Cierto, cierto. Va a seguir el reloj bailando, seguirá la vida rodando. Ya te vas, sé que me dejarás. Seguir el reloj bailando, seguirá la vida rodando. Ya te vas, sé que me dejarás. Solo, solo, solo, solo, solo, soy más feliz. Solo, solo, solo, solo, solo, como soy feliz. Me miras directo a los ojos y extraño no encontras mi llanto. No lloro, ya ves, comprendí que no es para tanto, tonta. Te quise entregar cuerpo y alma y solo tomaste mi cuerpo. La calma perdí y el amor que te di ya está muerto. Cierto, cierto. El reloj bailando, seguirá la vida rodando. Ya te vas, sé que me dejarás. Va a seguir el reloj bailando, seguirá la vida rodando. Ya te vas, sé que me dejarás. Solo, solo, solo, solo, solo, soy más feliz. Solo, solo, solo, solo, solo, como soy feliz.